muy frío acá en México. No sé cómo está en Portugal, espero que lo tengan más cálido que acá, pero vamos a calentar las cosas y los motores con la música, como con la belleza de Shakira que acabamos de escuchar, con este genial tema llamado Ojos Así. Y vaya qué bonitos ojos tiene y qué bonito tiene todo con lo que lo miro. En este tema, Ojos Así, es donde Shakira hace gala de sus movimientos de cadera en ese belly dance, que es la danza árabe. Y bueno, con su hermosa figura adorna a cualquiera, ¿no lo creen? Pero bueno, esto solo es para comenzar y arrancamos el vuelo del cóndor. Así es que siéntanse cómodos y vámonos con más. Fly me to the moon and let me play among Y ahí tenemos un nuevo tema, muy bonito. ¿Qué les ha parecido esto? Bueno, debo decirles que este tema es un audio de otro anime japonés. Este anime japonés se llama Neon Genesis Evangelion y el tema se llama Fly Me to the Moon. Es en inglés el nombre, pero cantado totalmente en japonés. ¿Cómo la ven? Muy bonito este tema, ¿verdad? Este tema sonaba cuando la caricatura terminaba y aparecen los créditos, que son las letras de los productores, directores, etc. Y pues bueno, es un muy bonito tema para volar hacia la luna llena esta noche de febrero. ¿Qué les parece? Fly Me to the Moon por Neon Genesis Evangelion. Y seguimos volando en este vuelo del cóndor. Continuamos. Estéreo primo, que se oiga bonito hasta la noche quinta. tal este tema para animarse? Esta noche va a estar muy animada. Es domingo y tenemos que bailar. Y bueno, no vayan a bailar con mi novia. Los que ya escucharon la canción de Novillos Musical. La abeja miope, miope, miope, miope, miope. Novia del zancudo. Loco, loco, loco, loco, loco. Y ese soy yo. No, no se crean, yo soy el cóndor. Bueno, ¿en qué me parezco? En que tengo una probóscide, ¿no? Para absorber la miel. No, es un tema muy bonito de Novillos Musical, La Abeja Miope. Y pues es un remake, un tema ya hecho por otros artistas, pero en esta ocasión lo escuchamos en banda con Novillos Musical. Esto y más sorpresas ahí en El Vuelo del Cóndor, mis queridos ovintes, solo por Antena Web, la mejor estación. Continuamos con más música y no se me despeguen porque ahora viene una sorpresa. Y ahí lo escuchamos, mis queridos ovintes, a esta genial artista y cantante, la reina del pop, Madonna, con su tema Material Girl, chica material. Uy, vaya que qué bonito material está hecho, ¿eh? Más bien, qué bonita muñequita y de qué bonito material la hicieron a Madonna. Bueno, este es un tema genial de esos clásicos de hace mucho cuando ella comenzaba. Cuando era like a virgin. Pero bueno, esa época era muy bonita, igual que Madonna. Y pues ese tema es clásico para recordarlo. Y nos ha animado mucho esta noche. Así es que vámonos con más temas. Y ahora sí viene una sorpresa de México para el mundo. Escuchémosla. Luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. ¡Vámonos! Que ya me voy pa' la montaña. Alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy pa' la montaña. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón pa' Micaela. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. También llevo mi guitarrita pa' entonarme una buena cumbia. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Contigo yo me iré pa' mi cabaña. Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo me iré pa' mi cabaña. Ahí lo tenemos, todo el mundo lo escuchó. Mikel Laure con esta canción, El Mochilón. Y alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy, que ya me voy. Y alumbra luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy, que ya me voy. Me voy con mi mochilón. Mikel Laure, un artista genial de México. Mikel Laure, con su estilo único, en cada canción nos contaba una historia tan genial como en El Mochilón que acabamos de escuchar. Cuenta una historia con un ritmo clásico de México, y aparte su ingenio tan animado nos ponía a bailar de gusto y de emoción. Muy recordado Mikel Laure aquí en México, uno de los mejores artistas. Y pues bueno, ese es un tema de los que más me gustan. Y hablando de la noche, pues tenemos a la luna que alumbra, luna, luna, luna, luna, luna, que ya me voy con otra canción. ¡Vamos! Thank you.

sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Genial ritmo desde Puerto Rico a bordo de calle 13. ¿Qué les pareció, mis queridos ovintes, este genial ritmo de reggaetón con el tema llamado Atrévete de calle 13? Y vamos, que atrévanse a bailar, a hacer cosas que nunca habían hecho, a intentar cosas nuevas. Vamos, atrévanse, y atrévanse como dice calle 13, salgan del closet, destápense y quítense el esmalte, dejen de taparse, que nadie va a retratarlos. Un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, su estilo único de calle 13, al rimar y hablar así con esos lenguajes tan, bueno, curiosos, vamos a decirlo, han hecho que este grupo suba a la cima y ahora se colocan como uno de los mejores grupos de reggaetón, con un estilo muy libre, que realmente es muy expresivo y urbano. Así es que, la verdad, es un gusto que tengo yo de escuchar al grupo Calle 13 y más gusto compartirlo con todos ustedes. Así es que esta noche atrévanse y no se despeguen porque venimos con una chica hermosa. ¿Quieren escucharla? Aquí está. No puedo verte, mis días sin tus noches, sin horas ni minutos, son un frío puñal que hieren y atraviesan este corazón. Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo, puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón. Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro. Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós, el último adiós. Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas, aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone. Aunque venga decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós. Me llores, que te absuelva y te perdone, aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas, te dedico esta ranchera por ser el último adiós. Aunque vengas a implorarme, a pedir y a suplicarme, aunque vengas y me llores. Ahí la tenemos, queridos ovintes míos, a la chica dorada, y vaya que dorada y también adorada, Paulina Rubio, uy, genial esta chica, ¿no lo creen? Con un tema un poco tristón, pero bueno, el último adiós, y vaya que muy bonito este tema, y en parte tiene razón porque estamos aproximándonos al final, así es que antes de decir adiós, vamos a escuchar un tema bien alocado, un cover de Michael Jackson llamado Smooth Criminal, pero con otro grupo, Alien and Farm. Así es que agárrense porque vamos a rockear. Yeah. Pues bueno, mis queridos ovintes, como ya lo había mencionado, hemos escuchado a Alien Ant Farm en un tema cover de Michael Jackson llamado Smooth Criminal, pero esta vez en rock, así como heavy metal, muy pesado, más rápido, adaptado para bailar. Y vaya que es un tema genial para levantarnos el ánimo, pero ahora se los tengo que bajar porque llegamos al final. Pero bueno, no es todo. Todo lo bueno se acaba, pero por hoy solamente, porque nos vemos el próximo domingo, recuérdenlo. Primero nos vemos el jueves a las 2 de la tarde en su ritmo latino. Y el domingo igualmente conmigo en el vuelo del cóndor a las 8 de la noche. Y bueno, antes de despedirme, mis queridos ovintes, agradezco nuevamente su sintonía y que hayan disfrutado mucho de mi compañía, así como yo disfruto de la suya y de esta genial música que traigo cada semana para ustedes. Y como cada semana, les traigo lo que más les gusta, la frase de la semana, que esta vez dice así. Y por cierto, que va muy relacionada con la canción que les pienso poner. Un dicho muy cierto en México es este: la curiosidad mató al gato. Y vaya que es re cierto. A veces hay gente muy curiosa que se mete en problemas por investigar otras cosas y por ser, como decimos en México, metiche o imprudente, ¿no? Impertinente. Pero bueno, a veces por tratar de saber más, uno se mete en problemas horribles. Por eso es que decimos que la curiosidad mató al gato. Pero bueno, usted no es gato, así es que no se vaya a morir, porque por lo menos el gato tiene 7 vidas, nosotros solo una, y hay que aprovecharla al máximo. Y ahora los dejo con un tema de una cantante de Perú llamada Amanda Portales y su tema ¡Ay, mi gatito, miau, miau! ¡Ay, mi gatito, miau, miau! Dedicado a toda la gente bonita de Perú, en especial a la gente de Lima y de Trujillo. Así es que nos vamos con Amanda Portales y su gatito, miau, miau. Y ustedes ya saben, la curiosidad mató al gato. Así es que cuídense mucho, mis queridos ovintes. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y los espero muy pronto en otra emisión más de El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco de México y me despido, pero los dejo en sintonía de la mejor estación, Antena Web. ¡Chao!